La niña negra no tiene cuna, la niña negra no la tendrá. Nació una noche de blanca luna, la niña negra no tiene cuna, ay, ni la tendrá. La madre negra canta candombe para que duerma la niña ya. Y en el candombe pregunta dónde habrá una cuna para la niña. Ay, que duerme ya. La niña negra murió sin cuna, era una noche del mes de abril. Digo, en la tierra ya tiene una, la pobre niña negra sin cuna. Ay, puede dormir. Thank you.